que usted me ha pedido, como a tanta gente a la que ha convencido. Y yo se lo he otorgado, esperando, confiado, a que llegue ese día en que vea cumplido al pie de la letra lo que ha prometido. Sé muy bien que no es fácil gobernar todo un pueblo sin tener problemas, repartir las riquezas llevándole a todos el pan a sus mesas. Y vamos a esperar que usted pueda lograr, sin hacer excepciones, que a la cárcel irán los que deben pagar todas sus corrupciones. Que se imponga la ley, no queremos perder nuestra forma de ser. Somos gente de paz que no tenga ocasión de ganar el ladrón, porque usted nos juró proteger la nación. Me han venido. Muy buenas noches, estimados oyentes de Radio Morena. Carlos Señay de la Bastida los saluda desde Glasgow, Escocia. Para empezar con nuestro programa dominical, desenlace dominical del 13 de noviembre de 2011. Este programa de Radio Morena 640.com es retransmitido por Radio El Sol en Quito y Radio El Ecuatoriano para los emigrantes ecuatorianos de todo el mundo. Debido al feriado no tuvimos desenlace dominical la semana pasada, así que tenemos bastante material para hablar en esta media hora de nuestro programa de hoy. Muchos acontecimientos a nivel nacional e internacional han pasado, los cuales los examinaremos a continuación. Nuestro presidente recientemente aconsejó, recordarán en una de las cadenas sabatinas hace algunos sábados, sin que le pidan consejo, por supuesto, aconsejó al ex primer ministro griego que no pagara la deuda griega. Pero veamos qué pasó en Grecia y en la Unión Europea en general. Luego de que la Unión Europea, a gran costo para sus ciudadanos, con mucha dificultad logró poner un paquete de rescate para Grecia, el primer ministro griego anunció poner la propuesta a consideración de su pueblo en un referéndum. Esto causó gran incertidumbre y caos a nivel mundial, provocando la indignación de los líderes europeos, que indicaron que tal prospecto levantaba la posibilidad de que Grecia deje la zona del euro, trayendo graves consecuencias para otras naciones europeas, por lo que amenazaron con retirar la propuesta. Y el primer ministro griego tuvo que dar un paso atrás y retirar su referéndum. ¿Y qué pasó luego? Pagó por su incompetencia. En Grecia se formó un gobierno interino para llamar a nuevas elecciones en Grecia. Nuestro presidente debe aprender la lección. No se debe actuar sin medir las consecuencias, porque información sensitiva puede causar tremendos daños que no todos están dispuestos a aceptar. Y sobre todo, que la culpa no es de la vaca, sino de quien toma las decisiones. Y en el caso del primer ministro griego, la culpa le corresponde a él y a su gobierno por llevar a su país a tal crisis de magnitud mundial por seguir políticas de endeudamiento que no pueden sostener. Ese es el problema. Ese es el problema, señores. Los problemas son causados por los gobiernos. Pero el presidente de la República se empeña en criticar el sistema mundial y echarle la culpa a todo el mundo, e inclusive a aquellos que detrás de las espaldas de los ciudadanos ecuatorianos va y conversa con ellos, como son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, a quienes públicamente los critica para hacer show, teatro, mientras que detrás de las espaldas del ciudadano ecuatoriano, trata de negociar bonos internacionales. Prohibido olvidar que él tuvo el año pasado una reunión y dio información en una entrevista internacional en la que decía que había posibilidades de que el Ecuador emita nuevamente bonos internacionales, para lo cual fue de rodillas al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, a aquellos mismos que públicamente en Paraguay hizo tremendo escándalo que no quiere escuchar a la representante del Banco Mundial, porque el presidente de la República, lamentablemente, es un manipulador de la información, es un manipulador de las masas. Se hace el héroe. La verdad es que no tiene credibilidad a nivel internacional, y por eso los del Banco Mundial le dijeron, si no quiere tener relaciones con nosotros, no importa. No pierden el sueño, señores. Justamente hay que tener cautela con la planificación para el año 2012, ya que a pesar de que el precio del petróleo, el WTI, que es el marcador para nosotros, para nuestro petróleo ecuatoriano, ha subido a $99, cerca de la barrera de $100 por barril, debido a la crisis actual del euro y de la recesión en la Unión Europea que se avecina. Pero la realidad es que si la Unión Europea colapsa, habrá menor demanda de petróleo y el precio caerá de esos niveles. Entonces hay que ser cautelosos, señores, algo que el presidente de la República no entiende. ¿Pero qué tenemos como presupuesto? 26 mil millones presupuestados, de los cuales 4.800 millones de dólares serán financiados con deuda. O sea, el 18% de lo presupuestado no está financiado todavía. 4.800 millones representan el 18%. Y espera conseguir el gobierno 1.188 millones de dólares de organismos multilaterales. ¡Ja! Como el Banco Mundial. Como el Banco Mundial. Después del escándalo en Paraguay, 2.565 millones de dólares de gobiernos y bancos internacionales, es lo que nos dicen estos señores de las mentes lúcidas. Después de la manipulación de la información sobre los intereses de la deuda en bonos global, ¿recuerdan ustedes, señores? Después de eso, ellos piensan conseguir más de 2.000 millones de dólares de bancos internacionales. ¿A qué porcentaje de interés le van a dar a aquellos que no pagan las deudas? Esto es lo que él debió haber pensado en el año 2007, en el 2008, en lugar de manipular la información de tal manera que el riesgo del país, el riesgo ecuatoriano como Estado, subió tremendamente, como jamás en la historia de nuestro país, ni siquiera cuando han derrocado a presidentes, el riesgo país se disparó tanto como cuando este presidente manipuló la información con referencia al pago y no pago de los intereses de la deuda en bonos global. Entonces, señores, ¿cómo se van a financiar esos 2.565 millones? Según ellos, de gobiernos y bancos internacionales. 29 millones de dólares vendrán de Rusia y 599 millones de China. Los gastos totales ascienden a 20.152 millones. Repito, 20.152 millones. 7.546 millones para gastos de personal, 7.546 millones para gastos de personal. Esto es que hay incrementos en gastos para la burocracia en el 2012, que equivalen a un 15.68%. Son 1.000 millones más que en el año 2001. En el año 2005 fue de 2.743 millones. Los gastos para la burocracia en el año 2005 era de 2.743 millones. Para el 2012 serán 7.546 millones. ¿Cómo se va a financiar eso? Y cuando ya no pueda cumplir el presidente, culpará obviamente al sistema global, a los chinos, a la vaca, y se declarará héroe diciendo que no pagará las deudas contraídas con su irresponsable política económica. ¿Es eso lo que va a hacer? Mientras tanto, seguirá incrementando los impuestos para pagar a sus coidiarios, ya que, obviamente, debemos ser ciegos para no darnos cuenta que aquellos que no lo son, son despedidos, como lo han sido más de 3.000 empleados públicos que han sido despedidos de una manera inaceptable, que el presidente y su gobierno dicen que son renuncias obligadas. ¿Desde cuándo una renuncia puede ser obligada? Eso se llama despido intempestivo y esto le va a costar muchísimo dinero al país. Al país, no al presidente de la República ni al gobierno, a los ciudadanos ecuatorianos, porque habrán un sinnúmero de demandas legales en contra del Estado ecuatoriano por culpa de la ineficiencia de este gobierno que es dirigido por el presidente de la República. Los otros, de los otros, del restante 20.150 millones, 5.000 millones de dólares son en subsidios. En sus declaraciones durante la semana, el presidente dijo, entre otras cosas, que ya no le insistan en declarar terroristas a las FARC. Esto significa claramente que el presidente no tiene ningún reparo en acusar de terroristas a los que tiran piedras en las calles o derrumban una puerta en un canal de televisión. Pero los que secuestran, extorsionan, ponen bombas, asesinan, a esos no los califica de terroristas. ¿Por qué será, señores oyentes? ¿Por qué será? Y mientras tanto, las dudas acerca del financiamiento de su campaña electoral del año 2006 y su relación con la FARC no han sido disipadas. Prohibido olvidar, señores, que ese fantasma de la FARC y del financiamiento al presidente de la República actual, cuando él era candidato en el año 2006, no se han disipado ni se disiparán. El presidente nos había dicho que el desempleo en Ecuador es menor que en Estados Unidos y que en Alemania. Pero lo que no dice es que el subempleo en Ecuador es entre 50 y 60%. Eso no lo tiene Alemania, eso no lo tiene Estados Unidos. Por eso es que no vienen ni siquiera los ecuatorianos que están viviendo en Estados Unidos, ni siquiera ellos van a Ecuador a buscar trabajo. Pero por ahí, aquellos defensores de este gobierno dicen que en Ecuador se da trabajo a chinos, a coreanos, a colombianos, peruanos, a cubanos. Muy bonito, ¿verdad? ¿Y los ecuatorianos? ¿Dónde están? Desempleados, en las calles vendiendo caramelos, cigarrillos, chicles. Y a ellos no los toma en cuenta el presidente como desempleados, no. Serán desempleados para él si es que dejan de vender cajitas de chicle y de fósforos y se mueren de hambre. Ahí serán desempleados para él. Por eso es que, señores, eso no tiene credibilidad. Nadie, ni siquiera los emigrantes ecuatorianos en Estados Unidos o en Alemania, vienen al Ecuador a trabajar, a buscar trabajo. Peormente alemanes o estadounidenses. Esto es una burla. Esto es un insulto a la inteligencia del ciudadano ecuatoriano. Credibilidad, inspirar confianza, son activos muy valorables en todo el mundo, pero especialmente en Ecuador. Pero su oferta es deficitaria en la política nacional de estos días, igual como lo ha sido en el pasado. Por eso, señores oyentes, jóvenes ecuatorianos sobre todo, el tiempo de los improvisados debe terminar. Estimados oyentes, el ser humano está cambiando a un ser multidimensional. Con fe, trabajo constante, firme propósito y voluntad inquebrantable, los sueños pueden ser convertidos en realidad. No hay nada que temer, no hay nada que temer, ya que el temor es parte de la energía antigua. El nuevo ser humano no teme nada, porque todo es posible si tú lo quieres y te propones conseguirlo. El que claudica es vencido, mientras que el que persevera triunfa, señores. Prohibido olvidar que el ser humano está cambiando. El ser humano se está convirtiendo en un ser multidimensional. Estamos viviendo un cambio en el planeta en el que si tú pides, recibirás. Y estas no son palabras mías. Estas palabras están escritas en la Biblia, señores. Pide y recibirás. No tengas miedo de un cambio en el país. Que hay que cambiar al país. Ese cambio prometido por este gobierno falso, de falsos socialistas, de falsos patriotas que no lo han cumplido. Ese cambio tendrá que ser conseguido por los ciudadanos ecuatorianos. Y la manera de conseguirlo es dando el primer paso para el cambio. Y el primer paso para el cambio es el voto del ciudadano ecuatoriano. Sacando a los mentirosos, sacando a los falsos, falsos patriotas, falsos socialistas, falsos y mentirosos que dan propaganda como escopolamina mediática al ciudadano ecuatoriano, con cadenas nacionales difundiendo falsedades y mentiras. Eso debe terminar, porque el presidente está demostrando su inhabilidad, incompetencia para manejar el país, para manejar su economía. Lo que está dejando es una gran deuda para cada ciudadano ecuatoriano, mientras que él, muy complaciente, continúa derrochando el dinero, haciéndose propaganda, difundiendo falsedades y mentiras, como que si en el Ecuador no hubiese analfabetismo, como que si en el Ecuador las soluciones a los problemas de salubridad ya se han dado. Y la realidad es otra, como él mismo lo ha constatado. Pero señores, lo que estamos viendo y viviendo en este tipo de gobierno, esto nosotros lo hemos visto en el pasado. Y es que es inaudito. Son copias de lo que se hacía en el pasado. Miren señores, ¿qué es lo que sabemos de la historia? En la antigua Unión Soviética, mantenían a sus mandatarios en el poder, aun cuando no podían ni siquiera moverse. Dizque escribían libros. Los dictadores, como ustedes han visto recientemente, derrocados, ellos querían que sus hijos los sucedan en el poder. En Cuba, tenemos allí un Fidel Castro, que a pesar de su edad avanzada, a pesar de su enfermedad, cuando aparece en público una y otra vez, aparece sano y rejuvenecido. En Venezuela, Chávez, que está padeciendo de cáncer, adelanta las elecciones y él anuncia su triunfo contra el cáncer. Imagínense, qué todopoderoso que es este señor Chávez. Él anuncia su triunfo contra el cáncer. Pero qué coincidencias. ¿Saben lo que yo pienso, señores? Yo quisiera que ustedes piensen, analicen lo que estoy diciendo, pero yo pienso que Fidel Castro no está vivo. Y yo pienso que Chávez está muriendo. Pero lo que desean ellos es mantener a esas figuras para continuar con el engaño, para continuar con el sometimiento de sus ciudadanos. Y el día de ayer, señores, estuve viendo un programa de televisión acerca del perfil de Hitler. ¿Y saben qué, señores? Encontré muchas coincidencias con lo que está sucediendo en nuestro país. Muchísimas. ¿Pero qué coincidencias? ¿O serán copias? ¿O serán copias, señores? Pero vamos a analizar algunas de las palabras de Hitler. Él decía que solo las masas fanáticas son dóciles. Solo las masas fanáticas son dóciles. Eso es lo que decía Hitler. ¿Y ustedes qué piensan, señores, sobre esas palabras? Que las masas fanáticas son dóciles. Este señor Hitler, que engatusó a sus ciudadanos alemanes, de tal manera que ganó las elecciones. Él ganó elecciones democráticamente, también con el voto, y también arrasó. Inicialmente él no sacó ni 2%, pero después arrasó en las elecciones. Así que él fue elegido democráticamente. Poco a poco se fue tomando todos los poderes, se fue adueñando de todos los poderes, manipulando a las masas con un falso patriotismo que los llevó a la destrucción de su país. Pero este señor Adolfo Hitler, cuyos discursos eran siempre lo mismo, él decía: las masas son ciegas y estúpidas. Las masas son ciegas y estúpidas. Eso es lo que Adolfo Hitler decía. Y además de que las masas fanáticas son dóciles. Bien, señores, esto es para que ustedes piensen por qué es que al ciudadano ecuatoriano le están dando escopolamina mediática. Hitler decía: yo he obtenido todo a través de la persuasión. Y veamos la contradicción en las palabras. Luego él decía: nosotros somos intolerantes. Yo me he fijado la meta de librar a Alemania de sus 30 partidos políticos. ¿Ustedes escuchan alguna similitud? ¿Notan alguna similitud con lo que se está haciendo en nuestro país y con lo que dice constantemente el presidente de la República acerca de la partidocracia, acerca de los partidos políticos, acerca de la desaparición de ellos, acerca de que nuevamente hay que recoger firmas y poniendo miles de trabas a los partidos y movimientos políticos para, mientras él se hace propaganda y continúa en una campaña constante? ¿No es porque quiere quedarse en el poder para siempre? Repito la contradicción de Hitler: yo he obtenido todo a través de la persuasión. ¿Qué persuasión la de Hitler? A las bravas decía que quería paz, pero en realidad consiguió pedazos de terreno y países enteros a base de la fuerza. ¿Y cómo lo consiguió nuestro presidente si no fue con la destitución de 57 diputados democráticamente electos? ¿No fue con piedras y palos y golpes y relajo justamente de quienes ahora él dice que son terroristas porque no están de acuerdo con él, pero que entonces no eran terroristas, entonces eran sus aliados? Nosotros somos intolerantes, dijo Hitler después. Yo me he fijado la meta de librar a Alemania de sus 30 partidos políticos, igual como se ha hecho en Ecuador, en el que actualmente hay que reinscribirse como partido o movimiento político. Goebbels, en cambio, decía: para gobernar bien se necesita buena propaganda, buen gobierno. Sin propaganda es impensable, como lo es buena propaganda sin buen gobierno. Miren, señores, para gobernar bien se necesita buena propaganda. Bueno, aquí En Ecuador hay buena propaganda. Con el dinero del bolsillo del ciudadano ecuatoriano se hacen propaganda engañando a la nación. Hitler decía, la gente es tan estúpida que simplemente los alimentas con los mismos eslogans todos los días y ellos obedecen. Eso es justamente lo que se está haciendo en el país, con esa propaganda mentirosa, falsa, engañosa, todos los días como escopolamina mediática. Porque Hitler dijo, la gente es tan estúpida que simplemente los alimentas con los mismos eslogans todos los días y ellos obedecen. Señores oyentes, no se dejen engañar, no se dejen maltratar, no permitan que insulten su inteligencia con este tipo de comportamiento, que creen que ustedes son estúpidos, que simplemente los alimentan con los mismos eslóganes todos los días y ustedes obedecerán. No, señores, eso es inadmisible. El mismo Hitler decía, nosotros no queremos mentir y engañar. Y eso es justamente lo que hacía. Señores, en parte de mi programa de hoy, he querido referirme al original, más que a los copiones. No pueden culparme a mí por tratar sobre el original antes que la copia. ¿Qué más? ¿Qué más decía Hitler y que obviamente parece que los señores del gobierno han leído bien? Hitler decía, qué buena fortuna para los gobiernos que la gente no piensa. Señores, no se dejen maltratar, no se dejen tratar de esa manera. Ustedes sí piensan, ustedes deben demostrarle a este gobierno que ustedes sí piensan. Y eso deberán hacerlo, castigando a este gobierno democráticamente, y eso se lo hace con los votos. Había un eslogan nazi que decía, alemanes, libérense de la dominación judía. Alemanes, defiéndanse ustedes mismos, no compren a los judíos. Señores, por si acaso, ¿esto no les recuerda a alguna de las frases del presidente de la República, especialmente en sus cadenas sabatinas, que les dicen, ciudadanos, no compren los periódicos de la prensa corrupta? Miren, señores, si ustedes cambian simplemente la palabra judía, judíos, por prensa corrupta, veamos qué es lo que se consigue. Libérense de la dominación de la prensa corrupta. Defiéndanse ustedes mismos. No compren los periódicos a la prensa corrupta. Bastante similar, señores, lo que se dice actualmente y lo que se decía en la Alemania nazi. Hitler también decía, yo sé que la gente dirá que no he encontrado trabajo para todos los desempleados. Yo nunca les prometí eso. Les dije que me den 4 años. Esas son las palabras de Hitler. Y ustedes recordarán las palabras del presidente de la República. Yo no soy agencia de empleos. Necesitamos 30 años para reconstruir al país. 30 años en un gobierno que él dijo que duraría 300 años. Bien, señores. Están viendo ustedes las similitudes y que en realidad fue provechoso que en lugar de escuchar la perorata sabatina, la escopolamina mediática, la verborrea, la incontinencia verbal del presidente, fue mucho más efectivo ver el programa Hitler y su perfil. Señores, quiero desearles que tengan muy buenas noches, un abrazo fraterno desde Glasgow, Escocia, y que Dios los bendiga. Morena 640 en amplitud modulada presentó Desenlace Dominical. Todos los domingos a las 20:30. Desenlace Dominical.